Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Letras del Gueto, transmitiendo en vivo en directo por Radio Cartón y por la fanpage Letras del Gueto, por si nos gustas escuchar por radio o ver en vivo. Estamos transmitiendo aquí en vivo en directo de aquí de la cabina de Radio Cartón. Escúchenos en radiocartón.com o en el fanpage Letras del Gueto. Estamos transmitiendo en vivo por si nos quieres conocer, aquí estamos. Y pues hoy nos encontramos con un gran amigo escritor, que se llama Adalberto Gutiérrez. Él lo conocí en El Caballo de Cartón. Él nos presentó su trabajo. Yo lo conocí a él como novelista y después actualmente acaba de publicar un libro de poesía. Y pues es un honor tener aquí a Adalberto. Y pues búscanos ahí en el y mándanos saludos. Aquí estamos transmitiendo en vivo. Y pues bienvenido, Adalberto. Bienvenido aquí a Letras del Gueto. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por haberme invitado y espero servir para algo. Aquí estamos a tus órdenes. Pues para letras, ¿no? Para escribir. Eso es, bueno, no sé, es el, como para empezar, como la entrevista. ¿Quién es Adalberto Gutiérrez? Mira, te voy a contestar con un mini poema que viene en el libro. Dice así: hoy no sé lo que me pasa, creo que jamás lo sabré. Y si lo aplico a mi vida, a mi manera de ser, no sé. Creo que jamás lo voy a saber. Yo más bien, en lugar de definirme, más bien permito que la gente determine quién soy yo, qué es lo que hago, si hago bueno o hago malo. Porque yo de la persona que habla de sí mismo mucho, desconfío. Entonces mejor dejo a la persona que defina por sí misma. Que defina lo que quién eres y cómo eres. Sí, cómo okay. Le parece que soy, ¿verdad? Okay. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo, tu proceso como escritor? ¿Cómo fue esta formación? Yo como escritor, bueno, yo pienso que la mayoría de personas nos vamos por lo más fácil, no lo más fácil, sino lo más placentero, que es la poesía. Yo escribí poesía de adolescente, pero pues lo olvidé totalmente. Llegó la juventud y creo que ya no escribí hasta muy adentrada mi edad. Yo más bien me defino como narrador. Tengo 3 libros de cuentos y 3 novelas. Y este libro de poesías que acaba de aparecer. La cuestión es que como poeta se me hace muy difícil definirme. Yo sé que ser poeta implica mucha responsabilidad, pues porque es algo profundo, algo que no, pues muy difícil de entender. Entonces, como yo me puse en cierta ocasión a reunir la poesía que había escrito, pero yo creí que eran unas 10 poesías cuando mucho, que son las que me acuerdo que escribí. Pero al ir transcribiéndola, llega una, otra y otra, y se juntaron 170 y tantas. Fue precisamente cuando acudí al Caballo de Cartón. Es una anécdota curiosa que yo fui por un compañero que leyó ahí, y fue en una ocasión. Como a los 2 meses volvió a leer el compañero, voy, y como llegué temprano, estaba alguien barriendo, los hermanos Monroy. Mario Monroy estaba barriendo y le pregunté, sin conocerlo, yo no sabía quién era, oye, ¿qué requisitos hay para leer aquí? Dice el que, nada más que te anotes. Ah, sí, pero créemelo que para nada se me ocurrió leer, porque yo no, vuelvo a decirte, no se me ocurría ser poeta, ¿no? Y como a la hora más o menos, media hora, me acordé, pues aquí traigo la poesía reunida en la lab. ¿Por qué no me animo? Y ándale que le dije, oye, ¿puedo anotarme? Sí, ¿cómo no? Y me acuerdo que me subí, pues inseguro, porque sigo inseguro con mi poesía. Entonces, ya leí. Y lo curioso es que pues nadie me aplaudía, híjole. Yo veía que el término de cada poesía le aplaudían al que leía. Entonces, pues ya tenía que retirarme de todas maneras, todo apenado, ¿no? Y pues te diré que hasta la fecha ya no he parado de leer poesía. Como que me hice poeta a la fuerza, ¿no? Entonces, pero no, mira, más bien que la traía ahí, pues analizándola, viéndola y todo aquello, iba a los cafés y llegaban los meseros. ¿Qué está haciendo aquí? Que estoy escribiendo una poesía. Ah, oiga, está buena, se me hace bonita, que bla, bla, bla. Y entre plática y plática me motivaron a publicarla. O sea que quien me motivó fueron los meseros, cosa curiosa, ¿no? Y yo tomo mucho, mucho en cuenta ese tipo de apreciaciones, porque no nada más porque son poetas saben apreciar la poesía, sino hay gente de fuera que, aunque no conocen técnicas, los rigores que implica escribir una poesía, tienen sentimientos, saben apreciar o por lo menos tienen el sentido común artístico. Y eso, en eso me baso mucho. Y pues ya salió el libro. Y curiosamente, pues yo muy inseguro, pero vuelvo a repetirte, hasta la fecha no he terminado. Invitaciones aquí, acá, en un lado, en otro, y no he dejado de ir a leer mi libro, ir a presentarlo. Pues ya en mayo salió, pero hace como 2 años que leí la primera vez, y pues desde entonces no he dejado de asistir a eventos. Entonces no sé si sea bueno mi libro o malo, pero me han dado muy buenas opiniones personas que no se meten a eso de vanguardia, eso de poesía revolucionada o qué sé yo, ¿no? Simplemente sienten la cosa. Y me gusta esa actitud de esa persona, no porque me den por mi lado, sino porque jóvenes que nada tienen que presumirme o que quedar bien conmigo, me han dado bonitas aportaciones. Quiero reunirlas un día, esas aportaciones, y no sé, a manera de presentación es válido, ¿por qué no? ¿Cómo te has sentido ahora como poeta? ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre poeta y novelista? Yo como poeta no alcanzo a asimilar eso en mí. Pienso que es una, pues, es que no recuerdo cuándo escribí esa poesía. Me preguntan qué fecha, no. Es más, vuelvo a repetirte, cuando estaba escribiendo, esta poesía no es mía. Me acuerdo de como de 10 poesías que sí escribí, las demás no me acuerdo nada. Entonces, que haz memoria, bueno, ya últimamente he dejado así, que fluya la cosa como es, ¿no? Entonces, no me considero poeta en realidad. Por eso cuando pusiste tú un buen poeta o algo así, pues no me sentí mal, porque pues no me siento poeta. Pero vaya, yo estoy dejando ahorita que la cosa fluya, porque tampoco puedo detener algo que es necesario para mí para poder expresarme con más amplitud, no por ego, no por quedar bien con nadie, ni porque me sienta una persona excelente en cuanto a creatividad, simplemente expresarme, eso es todo. ¿Expresarte de una manera diferente como no lo puedes hacer en una novela? ¿Cómo es esta? Para mí la novela o el cuento reúne todas las características de la poesía. Lo único que es la columna, en forma de columna, no en verso. Pero yo batallo mucho para escribir un cuento. Yo duro meses para escribir 2-3 cuartillas. La última novela, esta novela En los vientos rumorados, duré 10 años. Claro, hubo problemas también, hubo temporadas que no escribía, pero por cuestiones emocionales, ¿sí? No porque, pero aparte de eso, yo para mí se me hace muy, muy difícil escribir una historia. Y la poesía, pues no sé, porque vuelvo a decirte, fue muy espontánea. Yo no me acuerdo, las tenían, ¿cómo se llaman? Servilletas de estas de restaurante. Ya todas unas deshaciéndose. Y por eso te digo que pues no alcanzo a definir para mí qué es más difícil una cosa u otra. Pero yo considero que toda mi narrativa tiene mucho de poesía. ¿Nos podrías compartir algún poema de este nuevo libro, hablando de poesía? Tienes un nuevo poemario que se llama Sino el eco olvidado. He escuchado algunos de él. Yo tuve la oportunidad de leer uno que es como un extracto, que le hablas a un árbol. Ah, sí. Bueno, no sé si es un árbol o a una mujer, porque parece así como más bien como para una mujer, pero es dirigido hacia un árbol, y me gustó pues ese poema, y dije, pues yo te había conocido como narrador, y dije, pues bueno, vamos a ver si nos puedes compartir algo de este libro, si no le he olvidado, a ver cómo. Sí, claro, cómo yo te pienso sientes. Que mira, el poema del árbol ha gustado mucho, y sobre todo a jóvenes de secundaria y preparatoria. Y vuelvo a repetir, me han dado muy buenas apreciaciones al respecto, ¿no? Pero primeramente voy a leer este poema corto, que siempre leo como inicio, porque con este inicia el libro Si no el eco olvidado, que de ahí saqué el título del libro. Se llama Hoja. Este poema está escrito así como cuando está cayendo una hoja, ¿sí? Se balancea en el aire y todas esas cosas, bailotea, ¿no? Entonces dice así: hoja que rompes con feliz parsimonia el aire que aprisiona tu escaso movimiento. Hoja feliz, hoja seca, que llevas en tu veloz caída la fortuna de ser, aunque seca, una hoja. En cambio yo, no soy grito ni dolor, sino el eco olvidado de una vieja canción. Si no el eco olvidado, ¿por qué si no el eco olvidado? Pues eso sí, sí me acuerdo muy bien, porque bueno, a mí me trae mucho esas cosas abstractas, ¿no? Aquellas cosas como olvidadas, aquellas cosas como que es parte de la historia, que sirvieron en un tiempo, se gozó con ellas y todo aquello, y sin embargo quedan arrumbadas por allá. Por ejemplo, a mí los desvanes, que va uno y ve tanto tiliche ahí, ¿cómo es posible que tantas cosas que sirvieron en un tiempo estén arrumbadas aquí? Afortunadamente hay una moda de rescatar todo aquello, ¿verdad? Pero pues no debían morir, porque sirvieron muchas cuando una planta, ¿sí? Qué bonita, llena de flores, pero llega el momento en que tiene uno que cortarla porque ya no da flores, ¿verdad? Así son las cosas, y eso es lo que me motiva mucho a escribir, ¿verdad? Se me hace algo mágico, algo interesante, atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, en este poemario trataste de rescatar todos esos ecos, todos esos que dices que algún tiempo tuviste ahí, porque supongo que tienes poemas desde, no sé, desde la juventud. Sí, sí tengo, pero vuelvo a repetirte, en este poemario no puedo hablar nada porque no me acuerdo. Nada. ¿No te acuerdas? No, ¿para qué digo? La intención de rescatar algo, no. Yo con lo único que me acuerdo, dos, tres poemas que estaba aquí sentado en el café y rápido, y arrumbaba la servilleta, el papel que daba entre los libros, eso sí, estaban muchos entre los libros, entre los cuadernos. Entonces fue cuando fui recogiendo todos aquellos, entonces pues te digo, no puedo decir la intencionalidad, surgió algo, no sé. Yo pienso que lo importante es cuando la gente, eso es importante para que cuando lo lean, cada quien interprete lo que crea. Así Wolfgang Bock, no me pareció el comentario que hizo, digo, no es que no me haya parecido, sino que él tuvo su propia interpretación y es válido, no más que como que no me convence a mí, pero así es, otra persona puede pensar distinto, y es lo bonito del arte, ¿no? Que cada quien ve desde distintos puntos de vista una cierta obra, y es cuando es rica la obra de arte en sí. Ok, pues escuchamos otro poema de Si no le he olvidado. Quise abrir mis ojos a la vida y fue encontrando que aún no vivía. Cuánto silencio, cuánta desesperación al ver mis esperanzas rotas. En mis ansias de vida me quise revelar a mi grito, mi grito solo quedó flotando en la nada. Una y otra vez pretendí volver a abrir más mis ojos a la vida y me encontré con que ya estaba comprometida y mi voz había quedado en la nada. Sigues con este tema de los ecos, y les diste una, después de que los encontraste, les diste una pulidita o así, como va. Fíjate que poco, sí hubo, pero no fue mucho, algunos sí tuve que acomodar, los otros sí unirlos, dos, tres poemas, pero no fue mucha la corrección que les hice, es lo que me llama la atención, ¿sí? Porque pues yo vuelvo a repetir, no, yo no me sentía poeta y creí que eran poemas malos, pero dije, bueno, pues no serán poetas de actualidad o poetas de o poesía de vanguardia, pero están bonitos. Y vuelvo a repetirte también el hecho de que los meseros, las personas que lo leían, les gustaba. Incluso me pedían que les dejara el material para que lo leyeran en su casa. Y es no se los dejaba, nomás tengan cuidado de que si lo pierdan en su lugar seguro, porque tenía copia, ¿verdad? Entonces, no puedo hablar nada de ellos. ¿Tú crees que para ser poeta tienes que tener algún, no sé, cumplir con ciertos requisitos? ¿O nomás ya escribes un poema y a ti hiciste poeta o tienes que cumplir con algún requisito? Un amigo mesero escribía poemas en él y le dije, oye, ¿tú escribes esos poemas? Sí, son míos. Y dice, es que son salidos del alma. Y me gustó eso. De un muchacho que no sabía nada de poesía, que no sabía de técnicas, de disciplina, de qué sé yo, ¿no? Entonces yo siento que para mí hay dos tipos de poesía, la que es salida del alma y la que es salida del cerebro, de la mente. ¿Y a ti cuál te gusta más? Pues las dos tienen su interés, todo va de acuerdo a la persona misma, ¿no? Pero yo más bien me aboco por la salida del alma, ¿no? Aunque reconozco que la otra hay cosas muy interesantes, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, la función de un buen poeta? ¿Qué sería? ¿Llegar a un equilibrio de estas dos, de lo intelectual con lo emocional? Claro. ¿Crees que esta sería la función de un buen poeta? Yo pienso que sí, fíjate, porque pues sin la mente no puedes hacer poesía. Puedes hacer, o sea que con la pura alma no puedes hacer poesía tampoco, entonces con la mente sí, pero y si hay ese equilibrio, yo pienso que surgirían cosas maravillosas. Nada más que últimamente he observado que, pues incluso entre los músicos también, veo que tienen mucho miedo al sentimiento, ¿sí? Y para mí es básico, ¿por qué? Porque el sentimiento atrapa. Y lo que me ha gustado de mi libro, 2-3 personas me han dicho que se lo han llevado a su trabajo para leerlo. Yo creo que no trabajan, ¿verdad? Pues, y lo han leído 2-3 veces. Uh-huh. No digo de todas, ¿verdad? Pero eso me gusta porque tampoco me gustaría tener un poema o un cuento que nada más lo leyeran una vez y lo guardaran. Yo pienso que el poema debe ser como una canción. Repetir, porque la costumbre, y he observado en muchos, traigo nueva poesía, nueva creación, y les interesa más la calidad, la cantidad que la calidad, perdón. Y pues eso no, porque yo pienso que, le hablábamos hace un momento que hay muchísimos poetas, muchísimos, y vienen otra hornada enorme, sí. ¿Qué vamos a hacer para leer tanta poesía? ¿Cómo vas? Y yo les sugiero, oiga, pero mejor en lugar de hacer 15, 20 libros, ¿por qué no hacemos un solo libro bueno, tipo Rulfo, y nos evitamos tanto? Dale oportunidad a otros también que se expresen. ¿Para qué quiero 50, 60 libros que nadie va a leer? ¿Cuándo se van a reimprimir? Entonces sí, estoy de acuerdo, es un solo libro, o mínimo 5, máximo más bien, y ya, porque pues ya muchos autores venden el nombre más que su creatividad, el nombre, y la gente cae fácilmente, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar calidad de cantidad. Cuando le preguntan, ¿cuántos libros has escrito? ¿Tantos? Y no, pero nunca dicen, oye, de la manera para leerlos o cómo le hacemos. Entonces prefiero un solo libro, vuelvo a repetirte. Por eso ya voy a dejar de escribir. Ya con esta novela que terminé, salió muy voluminosa, ¿no? Entonces el problema es quién me la va a publicar y quién la va a leer. ¿Estás trabajando en una nueva novela? No, ya la terminé. ¿Ya la terminaste? Sí, se llama Los Altos Muros. Y creo, confío mucho en esta novela. Por eso la mandé a concursos. Porque aquí está muy difícil, de mi bolsillo, pues está muy difícil, está bien que estoy rico, pero no tanto como para pagar una edición. Ahora deja que a lo mejor podría quedarme sin comer y pagarla, pero la publicidad y todo aquello, mejor buscar un concurso donde haya manera de publicarlo y de más publicidad. Y no lo digo yo, lo han dicho otras personas conocedoras pues, sobre literatura. Y entonces yo estoy muy convencido también, cosa rara, ¿no? Porque nunca está uno satisfecho. Yo no estoy estoy contento, no satisfecho. Porque si estuviera satisfecho, ya logré todo, ¿no? Estoy contento porque está fluyendo mi trabajo como quisiera, ¿verdad? Y entonces es lo que yo pienso, no sé si está equivocado. Okay. Pues al público que nos está escuchando por radio, también nos pueden ver por video. Ahí tienen la página, los comentarios. Estamos transmitiendo en vivo por la fanpage de Letras del Gueto, por si nos quieres acompañar en video. También estamos en Radio Cartón. Los que nos están viendo en el Facebook, ahí estamos en Radio Cartón. Va a quedar grabado el podcast para después escuchar esta charla con Adalberto. Pues vamos a un corte y regresamos, y para que nos hables un poquito de tus novelas, algo de como novelista. Ya nos hablaste como poeta, ahora para escuchar algo que tengas que decir como novelista, sí. tus novelas, pues escúchanos en Radio Cartón y en Letras del Gueto. Ahí estamos transmitiendo en vivo, en directo. Pues vamos a un corte musical aquí con unas rolas cortesía de Jacobo Monraz y Radio Cartón, y continuamos. Esto es Letras del Gueto, fuerza. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada: ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad, mientras tristes los padres preguntan: ¿en dónde fallamos? Y Elena con su trompetista amándose está. Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ¡ay, señor! ¿Y mi trompetista cuándo llegará? Niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ¡ay, señor! ¿Y mi trompetista cuándo llegará? Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se escapó con un trompeta de la vecindad. Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se llevaron niña del ojo de papá. Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. ¿En dónde fallamos? Pregunta mamá. Vigi Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se ha colado un Nietzsche en la blanca sociedad. Lidia Elena está contenta y su familia está oficial. Pudo más el amor que el dinero, señor. Lidia Elena está contenta y su familia está oficial. ¡Qué buena la nota! Ok, muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos transmitiendo aquí en vivo, en directo de las instalaciones de Radio Cartón. Radio Cartón, acá, ahí chécale. Y por el Facebook, estamos transmitiendo en vivo por la fanpage Letras del Gueto. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, aquí con Adalberto Gutiérrez, novelista, poeta, amigo. Pues aquí estamos hablamos en el primer corte algo de su libro, Si no el eco olvidado, de un poemario que está promocionando. Y pues vamos a hablar un poquito de su trabajo como novelista. Decía que yo a él lo conocí en El Cabello de Cartón, en la presentación de su libro, En los vientos rumorados. Pues háblanos un poquito de este libro, En los vientos rumorados, de qué vamos a encontrar, qué nos habla esta novela. Los vientos rumorados son aquellos vientos que la gente de un pueblo percibe y se pone a pensar, ¿qué será, qué será, qué será? ¿Sí? Y en eso se viene la remasca de la Revolución Cristera, ¿sí? Ya tenían antecedentes, pero no muy claros, ¿sí? Entonces, esta novela habla la historia de un pueblo imbuido dentro de esa problemática, pero más que eso, cómo siempre el pueblo, los de abajo, somos los que sufrimos, los que batallamos, y los de arriba están siempre en un lugar privilegiado, ¿sí? Aquí habla la historia de un presidente municipal que era un muchacho de la clase media en decadencia, que se juntaba con los ricos, y los ricos le hacían caso, lo bromeaban con él y le hacían favores aquí y acá. Y un sacerdote que había llegado también en esos tiempos recién ordenado, que no quería él ordenarse, pero por cuestiones de cultura logró egresar del seminario. Se vino la revolución y se vinieron los problemas. El cura quedó en los ricos eran los detentadores del poder en aquella época, eran los presidentes municipales los que impartían la justicia, a pesar de que ya había pasado la revolución de 1910, ¿sí? O sea que no cambiaba mucho el aspecto sociopolítico de un pueblo. Entonces, pero ya llegando la Revolución Cristera, que no nada más implicaba el pleito entre la iglesia y el Estado, sino que implicaban muchas cosas allá más atrás, ¿sí? Entonces, los ricos ya tuvieron miedo y tuvieron necesidad de imponer a una persona que les sirviera. Entonces, cuando se casó con Fermina, su esposa, le dice, tuvo que irse a Estados Unidos porque pues no alcanzaba ya a la familia a mantener un matrimonio más, pero había un tipo que deseaba a la esposa de él cuando novios, pero esta siempre lo rechazaba y aprovechó, la asediaba y aprovechó a la ausencia de él para ir a visitarla y todo, pero ella no accedía. Pero de todas maneras este tipo anduvo con los chismes y se corrió el rumor que la mujer andaba con este tipo, pero tuvo que volver el verdadero esposo. Cuando volvió, en venganza, fue una noche y toca la ventana, ahí te espero donde siempre. Entonces, ¿qué evidencias había? Y ahí hubo el rompimiento matrimonial, ¿no? Entonces, esta mujer asistía mucho a la iglesia, le ayudaba al padre en todos los trabajos ahí, pero desgraciada o más bien desgraciadamente se enamoró el padre de ella. Ojalá. ¿Sí? Y ahí hubo ese triángulo amoroso. Después empezaron los chismes que el padre andaba con la muchacha, con la mujer esta, y empezó el odio del presidente municipal con el cura. Aparte de que se vino la repartición de tierra, como ya era un presidente oficial, ya debía estar a favor del gobierno. Entonces le exigieron que apoyara a los grupos que venían con afán de repartir tierras, por no meterme en cuestiones ya más específicas. ¿Sí? Entonces, pues los ricos se le echaron encima a quien lo impusieron, ¿no? Y ahí empezó el chisme, ¿no? A tal grado que es un drama tanto político como amoroso, como económico en todos los aspectos. Y aquí hablo de los sacerdotes, como yo admiro a aquellos sacerdotes que participaron y nunca abandonaron a su grey. Anduvieron ocultos en el cerro, cazando, bautizando, confesando allá en las montañas, ¿sí? Donde nadie, porque era muy peligroso para ellos y también para la gente que ejercía su creencia, ¿no? Y entonces, como el presidente municipal con el poder mandó matar al padre, pero cuando el señor que asediaba a su esposa lo hirieron en una refriega que hubo, entonces quiso confesarse y le dijo al padre que él había sido el causante de todo. Y entonces el padre le manda a hablar al presidente municipal, y el presidente municipal se da cuenta y va, y ahí en ese momento, para no ser larga la historia, mueren tanto el presidente municipal como el cura. Entonces, ¿y la muchacha? La muchacha, hay un final que es interesante, el final, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, aquí hablo cómo son héroes ambos, uno es héroe y el otro es mártir. Cómo no abandonaron, cumplieron fielmente su vocación, no vocación porque estaban impuestos, no su función, tanto como héroe civil y como religioso. Y también dando a entender, curiosamente surgió un poco antes de que canonizaran a los mártires. Y yo digo que el pueblo es quien canoniza a sus santos. Y el Vaticano nada más les da la formalidad. Que se crea o no se crea en eso, ¿no? Pero ya eso es independiente. Pero yo siempre he dicho que esta novela está escrita de una manera en la cual no quiero yo inclinarme a un bando o a otro. Quise ser imparcial, porque es lo único que no ha gustado mi novela, porque somos muy morbosos. Lo di a publicar a un grupo que se llaman liberales, con letra mayúscula, y me dijeron, somos muy abiertos, muy tolerantes, pero no se publica. Y la di a un grupo católico, y se me hace muy fuerte. Y también la gente, los descreídos, llamémosle así, no quieren verla que esté a favor del ateísmo, ¿no? Y los religiosos quieren. Entonces, para mí se me complica un poco porque, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque esta novela tiene que leerse sin prejuicios, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante. De todo lo que he investigado últimamente, al escribir otra novela, la escribiría de una manera distinta. Y yo diría que el pleito viene desde la época de la independencia. ¿Sí? Desde la época de la independencia, para mí, ha sido el desastre del México. ¿Sí? Porque, curiosamente, hubo la independencia. Siempre hay pleitos entre hermanos, coterráneos, con nacionales. ¿Sí? No hemos estado en paz. Hubo una paz en años pasados, pero era una paz relativa donde el gobierno hacía lo que quería y nadie decía nada. Ahorita ya estamos en una actitud de que quién sabe qué vaya a suceder. Y todo tiene que ver con esto. Todo lo que estamos viviendo ahorita tiene que ver con aquello de la guerra de independencia, nada más que esto largo de platicar. O sea que nomás nos la vendieron, que éramos nación y somos más bien un desmadre, ¿no? No digas nada, pues. Nos pueden echar una bomba aquí, ¿eh? Nos echan una bomba de cartón por andar diciendo que la independencia nunca pasó. Ok. Y de tu nueva novela, hablando de tu nueva novela, ¿no has publicado en la que estás? Ya la terminaste. ¿De qué vas a hablar en esta nueva novela? Ya hablé. De la nueva novela. Bueno, ¿de pues qué? Mira, yo... ¿No la has publicado entonces? ¿Todavía no has encontrado? No, la mandé a un concurso. ¿Y esta de ver qué? ¿Qué hay? Mira, no quieres adelantar nada. Es que mira, yo veo que también es muy difícil porque todo mundo quiere escribir y para quedar bien con ciertos grupos para que lo sostengan, tienen que cambiar su manera de ser. Yo soy un partidario de que tienes que ser tú, con todos tus errores, con todos, pero tienes que ser tú. ¿Errores en cuanto a qué? Yo ahí hablo de, por ejemplo, de la moda, modernidad, la tolerancia, la apertura. ¿Cómo nos lo están manejando? Ah, es que hay que ser abierto, sí, pero con lo mío, con lo tuyo no. Entonces eso nos viene a destruir como nación. Hablo del patriotismo. Oh, ¿cómo el patriotismo en este pleno siglo XXI? Hablar de patriotismo ya está desfasado, es una cosa retrógrada. ¿Y quién dice eso? Es que no lo dice fulano. Ah, tiene que ser fulano que lo diga. No, es que la palabra patriotismo existe por ese concepto. Y es lo que está sucediendo, que no queramos a la familia, no queramos a nuestra patria, a nuestra bandera. Hay que hablar mal de ella. Para yo, con mis tentáculos, vente para acá. Y es lo que está sucediendo. Entonces yo soy partidario de que evolucionar con base en lo que tenemos, lo mucho, lo poco, pero yo pienso que tenemos mucho. Y nuestra sociedad mexicana se está degradando por estar dentro de esa modernidad que nos han dado. Modernidad exterior, no una modernidad mental, porque la modernidad que te hace crecer, que te hace superarte, está en la mente, no en el vestido, ni lo que comes, ni lo donde vives, ¿sí? Entonces, yo oigo mucho esa frase que dice, es que todo tiene que cambiar. No, tiene que evolucionar, está cambiando todo ahorita, pero el cambiar es quítate tú para ponerme yo, ¿sí? Y es lo que está sucediendo. Pues es, bueno, hablando, eso pasó desde, como dices, desde la independencia, ¿no? Sí, sí. Se quitó un yugo y se puso otro y seguimos en las mismas, ¿no? Exactamente, entonces, todo tiene que cambiar. Ay, sí, de veras, tiene que cambiar. Eso es lo que nos ha venido. Hay que quitar la tiendita de la esquina y poner un Oxxo. Ay, qué maravilla nosotros. Ya tenemos Oxxo en el barrio, ¿eh? Nos sentimos grandes, entrar ahí con nuestros paquetes de cosas allí, ¿no? Uh-huh. Y entrar a la tiendita oscura así, con una puertecita, se nos hace horroroso. Pero no nos damos cuenta que ese dinero se está yendo allá, no sé a dónde. Ya todo el mundo sabe, pero no puedo mencionarlo. Y nosotros nos estamos quedando como simples gatos. Es lo que no podemos entender. Ah, pero sí, tomando... Sí, tomando Coca-Cola y chingadera. De pose ahí, ¿verdad? Y eso es lo que trato en mi novela. Por eso no creo que vaya a tener mucho éxito. Y hablo, pues, de la religión también, de la católica. De cómo está... Nos están metiendo un montón de sectas, no porque sean malas, la manera como nos la están metiendo, ¿sí? Que es para dividir al pueblo, que no, que estos son santos, mentiras, todos somos iguales, nada más desde distintos puntos de vista. Entonces, estamos dividiendo para, ya lo estamos, ya está el problema tan fuerte ahorita y la gente bien tranquila. Y eso es parte de lo mismo, por eso te digo que mi novela no va a dar resultado. Se llama Los Altos Muros porque son aquellos muros que no nos permiten ver lo que debemos ver. Y sin embargo sí nos permiten ver lo que no debemos ver. Son unos muros enormes. Debe estar, pues hablando de eso, ¿no? Del gueto de mundo, o sea, muros invisibles, pero seguimos estando como que... Eso de los guetos, mucha gente retomando pues aquí en Letras del Gueto... De que a veces decían que los guetos eran antiguos y que eran... Pero si te das cuenta, seguimos en las mismas, ¿no? Pero ya son como muros invisibles. O sea, ya nos tienen así encerrados y ya nomás nos dejan ver lo que ellos quieren que veamos y nos dejan creer lo que ellos quieren que creamos. Y forman como... Pues eso, se oye feo, pues, pero como ratas, ¿no? Nos tienen hambreados eso y nos tienen incultos para que entre nosotros nos dicen, nos eliminamos, tú eres ateo, ¿no? Tú eres de tal denominación cristiana, tú... El amarillo contra el rojo. Y tú, ¿cómo se llama? Conservador, tú esto, tú ateo, tú, ¿sí? Y, es que ¿cómo se llama? La diferencia enriquece, ¿de veras? estamos clases. En Guadalajara, está ubicada en Guadalajara novela, porque la Guadalajara es la ciudad más transculturalizada de América, de México y de América, pero hablemos de México. Y es donde surgieron los valores nacionales, el tequila, el mariachi, el pues no se ve nada de eso. Y es la ciudad más destruida, tú ves, perdió ya los valores. Uh-huh. Sí. Y entonces es una ciudad prototipo para hacer grandes cosas de como interpretación social, económica, qué sé yo. Plazas, ¿sí? ¿No? Ya no es, antes era la tradición ir al centro, al Parque Morelos y todo eso, pues no sé, ese tradicionalismo. Ah, pero la tradición es mala, pero, ¿sí? Pero ya ahorita ya el chiste es ir a andares y cosas por el estilo, ¿no? Y para es sentirte, que nos da más prestigio andares. Precisamente. Ir a drogarte un tarjetazo y cosas por el aquí estilo. Aquí en el centro, tú ves a la persona tal como es. Sí. Como te digo, aquí se hacen enemigos, se hacen amigos, se santifican, se pervierten, se corrompen, se huele horrible, huele hermoso, huele todo. O sea, los contrastes, uh-huh. ¿Sí? Y vas a una plaza de esas, todos maquillado, ¿no? Notan ustedes que van allá y cambian hasta su manera de vestir, de caminar, de ¿cómo se llama? De morder el helado, el taco, ¿verdad? ¿Ah? Se siente sí, uno pepón, ¿no? Bueno, ya te vas allá y te sientes ya como que pepón. Ya sí, copetón. Cuando me canso de ser pobre voy allá y me endrogo con mi tarjeta, ¿no? No hay pedo que dure un eso año. Eso es lo que analizo, ¿no? Y pongo una novela, una historia de amor también, de una mujer que se enamoró de un muchacho que estaba recargado en una columna ahí en el centro y vivió enamorado toda la vida de él. La cuestión que se casó, conoció otro muchacho en una kermés y cuando estaban haciendo el amor, esta muchacha pensó tanto en el otro muchacho que cuando nació el niño, nació con las características de aquel desconocido. Y ahí se desprende todo aquello, ¿no? Pues en el sentido realismo mágico, no sé cómo utilizarlo ahí, ¿verdad? Es un perico que está narrándome a mí la historia, pero a la vez está muy molesto conmigo porque digo puras pendejadas. Y me dice, ¿por qué no te atreves tú a exponerlo, a exponer directamente lo que piensas? Me estás poniendo a mí para que la gente me ataque a mí. Enfréntate, ten el valor. Y sin embargo me está narrando la historia de una manera ingenua. La denomino como de corte ingenuista, patriótico, con pinceladas de tontería, algo así. Pero con esa tontería está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Okay. Pues el tiempo se nos acabó, Adalberto. ¿Tan pronto? Ya. Ya quería hablar más. Cuando se divierte uno, el tiempo vuela. Y pues te agradezco tu presencia aquí en Letras del Gueto, aquí en las instalaciones de Radio Cartón. Y también agradecemos a la gente que nos estuvo acompañando, a Ricardo Ramírez, a Morenita Rodríguez, que ahí reaccionaron. Muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos. Pues la próxima semana tendremos aquí también transmitiendo por Radio Cartón y por Facebook en la página Letras del Gueto. Adalberto, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Tus contactos. Pues muchas gracias a todas las personas que han colaborado conmigo. He tenido muchas personas que han creído en mi trabajo. Y pues agradecidos, y uno de esos eres tú también, Angélica Guerrero, Wolfgang Bock, Efraín Franco, a José, Juan José Lamas, es muy, muy difícil ser tanto, que son tantos, ¿verdad? Y estoy muy contento, no satisfecho porque me queda por realizar muchas cosas más, y muchas gracias a todos. Ok, ya para, ¿dónde podemos encontrar tus títulos ya para terminar? Por ahorita lo estoy vendiendo en una cafetería que está ahí en Liceo y esquina con San Felipe. Ahí están los dos libros a sus órdenes. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, aquí en Radio Cartón y en la página Fine Page, Letras del Gueto. Ahí muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando, a la gente que le dio like, a José M. Pérez, a Heréndida Velázquez, a Roberto Bravo, a Paulina Navarro. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí dándole like a la página y por Radio Cartón. Pues ahí queda el podcast grabado en radiocartón.com, ahí para que nos escuchen en Letras del Gueto. Estuvimos con